endeudado, el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Siéntese, por favor. A veces ya me dan ganas, hermano, de cambiarle el nombre a la iglesia y llamarle la cueva de Adulam. Bueno, porque vamos a crecer como 400, ¿verdad? Por eso. Porque dice la Biblia, hermanos, que se juntaron allí en la cueva de Adulam junto con David, que todavía no era el rey, hermanos, aunque ya había sido ungido por Samuel, y que todavía no veía claro, hermanos, en cuanto a su futuro. Y ahí se juntó, hermanos, en la cueva de Adulam, dice que con David, todos, a ver, acuérdeme quiénes eran, todos los quiénes, los afligidos, luego los endeudados, ¿verdad?, y los amargados, ¿verdad? Ahí estaban con David, nada más esos, ¿verdad? Y lo nombran jefe de ellos, ¿verdad? No debe haber dicho David, ¿no? Me prometieron ser rey y valiente ejército que me dan. Pero déjeme decirle algo en esta hora. Esos 400 hombres y mujeres, bueno, eran hombres la mayoría, de hecho, porque no se menciona que hubiera mujeres en el ejército de David, se transformaron después, hermano. Cuando usted lee las crónicas, hermano, y lee la historia del ejército de David, fueron hombres, hermanos, de verdad, hombres guerreros, hombres valientes, hombres victoriosos. Es decir, hubo una transformación, hermano, de cuando entraron a la cueva ese día con David, a lo que se convirtieron, hermano, y que después da testimonio como los valientes de David, la Biblia, hermanos, y narra sus proezas, y narra, hermano, su valor, y narra su fidelidad y su entrega, hermanos, y el reino de David, hermano, pudo ser lo que fue, hermano, gracias al ejército que combatió con él, hermano, de estos 400 hombres. Y quise empezar por esta parte, hermanos, porque este pasaje me lo dio el Señor en la semana, y yo trataba como de entender, hermanos, lo que Dios trataba de decirme. Pero justo también en la semana, alguien me dio una palabra, hermanos, y que la pude asociar, hermano, a lo que Dios me estaba hablando a través de este pasaje, hermano, ¿verdad? Y dentro de la palabra que me dieron, hermano, es que la persona que lo compartía, hermano, haga de cuenta que una tubería veía una fuga, o veía fuga, hermano, de agua. ¿Alguien ha visto una fuga de agua en alguna ocasión? Y de lo que se trataba, hermanos, la corta palabra o visión, hermanos, que era muy sencilla de entender, hermanos, es que había fugas, hermano, dentro de la iglesia. Había fugas, hermano, dentro de su pueblo, fugas quizá dentro del liderazgo de la iglesia, hermano. Y que esas fugas estaban robándose, hermano, de alguna manera, la bendición de nuestra vida, hermano, la bendición que Dios quería, hermano, derramar sobre nosotros. Y cuando yo lo asociaba a este pasaje, hermano, yo aquí encuentro las tres fugas, hermano, más importantes que como iglesia quizá tenemos que cuidar. Y que estas fugas, si no las logramos tapar y reparar, hermanos, se van a robar lo mejor que Dios tenía para nosotros. La primera, hermano, fuga se llama preocupación, ¿sí? Diga conmigo, preocupación. Hermano, esa es una fuga terrible, hermano, ¿sí? Usted, hermano, mientras esté preocupado y afligido como estos hombres, usted nunca podrá ser el ejército que Dios ha diseñado que nosotros seamos, ¿sí? La segunda fuga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nadie quiso decir, ¿verdad? ¿Cómo se llama la segunda fuga? Se llama deudas, ¿sí? Se llama deudas, hermano. Porque mientras el cristiano esté endeudado, hermanos, tampoco va a poder ser lo que tiene que ser. Y la tercera fuga se llama amargura, porque mientras en el corazón del hombre esté, hermano, a una raíz de amargura, dice la Biblia, hermano, que caeremos de la gracia, ¿verdad? Caeremos de la gracia a causa de la amargura, hermano, que tengamos en nuestro corazón, ¿sí? Ahora yo le pregunto, hermano, y fíjese cómo Dios trató con esto, hermano, y lo que me hacía entender: mientras no arreglemos estas cosas, hermano, no podremos ser el ejército que Dios quiere que seamos. Estos 400 hombres tuvieron que resolver primero sus problemas, hermano, de aflicción, ¿verdad?, sus problemas de deudas y sus problemas de amargura, y entonces se convirtieron, hermano, en lo que Dios quería que ellos fueran, ¿sí? ¿Cómo ve, hermano? ¿Cómo andamos nosotros? Porque, hermano, si no, ¿cómo podemos ser, hermano, la luz del mundo? ¿Cómo podemos ser, hermano, la sal de la tierra, hermanos? ¿Cómo podemos decirle a la gente, hermano, que en Cristo hay una vida distinta si nosotros vivimos preocupados? Aflicción habla de preocupación. Si vivimos preocupados, si vivimos endeudados y si vivimos amargados. Ahora, de todo esto creo que lo que más amargura y preocupación da son las deudas. ¿A poco no? Un endeudado está preocupado y está amargado porque tiene deudas. ¿A poco no? Entonces vea cómo Dios, hermano, a veces sí nos va mostrando. Y dentro de la palabra que me dieron, hasta me mencionaron pecado, me mencionaron finanzas, algunas cosas por ahí. Y entonces yo cuando lo vi con este pasaje dije, wow, ¿verdad? Tres fugas que nos están robando, hermanos, lo que Dios quiere darnos. Así es que vamos a trabajar sobre ellas, ¿no? Para que Dios nos ayude a salir de nuestras preocupaciones, nos ayude a salir de nuestras deudas y nos ayude a salir de nuestra amargura. La preocupación regularmente tiene que ver, hermano, con cosas que no podemos controlar, hermano. Las deudas tienen que ver con cosas que ya se nos salieron de control, ¿verdad? Financieramente hablando. Y la amargura tiene que ver con cosas, hermano, de relaciones personales con alguien más, que tampoco podemos, hermano, de alguna forma controlar. Porque el gran mal del cristiano y de toda persona es querer que Dios cambie al otro, pero nunca querer que Dios me cambie a mí, ¿sí? Y entonces ese es un gran mal, hermano, y por eso tenemos a veces raíces de amargura. Ahora sí, lo voy a llevar al pasaje que le quiero compartir, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Filipenses, porque vamos a empezar a trabajar en estas cosas, hermano, para que Dios nos vaya ayudando a salir, hermano, de nuestra cueva de Adulam. ¿Cuántos están en la cueva de Adulam? A ver, díganme. ¿No, nadie? Ah, caray, entonces me equivoqué de iglesia, hermano. Yo pensé que este mensaje era para aquí. No, pues entonces, ¿para qué le seguimos, hermano? Si aquí nadie está preocupado, nadie está endeudado y nadie está amargado, hermano, pues no era para nosotros este mensaje. Filipenses 4, hermanos. Es que vamos a empezar por el primer punto, hermano, que es la preocupación. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Si nos lo pones aquí en la pantalla, por favor, Dani. Y ahorita lo vamos a leer en otra versión para que podamos ver la diferencia, hermano, entre una y otra. Dice así, ayúdeme a leerlo juntos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a poner ahora la nueva traducción viviente, Dani, si me ayudas a poner la nueva traducción viviente, que es una versión, hermano, distinta. Vamos a leerla, hermano, en otra versión. Porque a veces me gusta, hermano, cómo lo traducen o cómo dan unas palabras más entendibles, hermano, para nosotros. Vamos a darle lectura juntos otra vez. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Den un aplauso a Dios, hermano, porque su palabra es lo que nos da. Diga conmigo, hermano. Cuando esté en problemas, yo oraré y no me desesperaré. Amén. Una vez más, cuando esté en problemas, yo oraré y no me desesperaré. Porque la paz llega cuando yo oro. Amén. ¿Lo cree, hermano? Sí. Eso es lo que está diciendo el pasaje, hermano. Si pones el 6, por favor, Dani, ahí en pantalla. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Dice ahí, no se preocupen, ¿qué dice, hermano? Por nada. En cambio, ¿qué dice? Oren por todo, ¿sí? Dice, no se preocupen, mejor oren, ¿sí? Oración, hermano, no desesperación. Eso es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Y no hay, hermano, primer consejo que le podamos dar a usted si está pasando por una preocupación, hermano, que el orar. ¿Sí? Preocuparse no lo va a hacer cambiar en absoluto, hermano, la situación por la que usted está pasando. Pero orar sí. Orar cambia las cosas, hermano. Y a veces como cristianos tendemos a olvidarnos que la oración puede cambiar las cosas. Pero hay que orar correctamente, hermano. El gran problema a veces de los cristianos, hermano, es que sabemos que orar puede cambiar las cosas, pero no sabemos bien cómo orar o qué implica el orar, hermano. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que para vencer el asunto de la preocupación, del afán, de la aflicción, hermano, dice Pablo, no se preocupen por nada. Es decir, el cristiano no puede vivir preocupado. No deberíamos vivir preocupados. No quiere decir que no tengamos problemas, porque el asunto es que usted quiere que se le acaben los problemas para no tener preocupaciones, pero no es lo que el apóstol Pablo dice. Tú vas a seguir quizá experimentando los problemas que tienes, pero lo que Dios quiere ver en ti y en cada uno de nosotros es que no estés preocupado. En lugar de verte preocupado, Dios quiere verte, hermano, orando. Dice ahí, no se preocupen por nada, más bien oren, dice, y pídanle a Dios, ¿qué, hermano? Todo lo que necesitan y sean agradecidos. Quiero darte hoy algunos puntos así muy sencillos, hermano, respecto a la oración, hermano, que Dios espera de cada uno de nosotros. La oración que puede transformar una situación mala, hermano, en una situación en la que Dios se glorifique. Número uno, y son preguntas que te tienes que hacer al orar. Número uno, hermano, ¿es lícito lo que pido? ¿Qué dice ahí que podemos pedir, hermano? Todo, hermano. Tú puedes pedir todo lo que quieras. Pero la primera pregunta que tienes que hacerte al pedirle a Dios algo es saber si es lícito lo que estás pidiendo. Si Él aprueba lo que tú estás pidiendo, ¿sí? Dígame algo, hermano, que usted y yo pudiéramos pedir. ¿Cómo? Una casa. ¿Será lícito pedir una casa, hermano? ¿Cómo ve? ¿Sí será lícito pedir una casa? Ahora dígame algo que no sea lícito pedir. Bueno, dígame más cosas que sean lícitas, porque ni modo que nomás pidamos casas, hermano. Hay más, un auto, dice la hermana, ¿verdad? ¿Será lícito pedir un auto? ¿Qué más? ¿Un hijo? ¿Será lícito pedir un hijo? Algunos piden, ya no, ¿verdad? Dicen, híjole, no te lo podría llevar el Señor, ¿verdad? ¿Qué más podemos pedir? Sí, pero algo específico, porque bendición es así. Ese es el segundo punto que le quiero decir, y qué bueno que lo mencionan. Lo primero es algo lícito. Lo segundo, siempre pregúntese, ¿estoy siendo específico? ¿Sí? Usted tiene que pedir siempre específicamente. La Biblia dice, no tienen porque no piden. ¿Se acuerda de un ciego que se encontró Jesús, hermano? Al que cuando el ciego escuchó que Jesús iba pasando, hermano, aventó la capa y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba, pero él gritaba más fuerte, hermano. Y cuando Jesús se acerca a él, hermano, Jesús le pregunta, hermano, ¿qué quieres que te haga? ¿No era evidente, hermano? ¿No era evidente que si era ciego, hermano, este hombre lo que quería era ver? Sin embargo, Jesús quería escuchar de los labios de ese hombre, hermano, su petición. A Dios le gusta oír nuestra voz, hermano. Y a Dios le gusta que usted y yo le pidamos específicamente. Aparte de entender si es lícito lo que estoy pidiendo, hermano, debo de saber, hermano, y preguntarme si estoy siendo lo suficientemente claro con Dios. No porque Él no entienda, hermano, sino porque Él quiere que nosotros seamos los que tengamos claridad en lo que estamos pidiendo. Y no es lo mismo decir, Dios, bendice a la familia, porque eso es demasiado general, hermano, y no es nada específico, a decir algo específico, hermano. Por ejemplo, bendice a mi familia con una casa, Señor. Eso es algo muy específico. Y si usted le puede dar a lo mejor hasta la colonia y la calle, hermano, y darle el tamaño, quizá, hermano, eso todavía sería más específico, ¿verdad? Un pastor de China, hermano, uno de los que tiene de las iglesias más grandes, hermanos, allá en China, él siempre, hermano, recomendaba a las personas anotar en una hoja, hermano, específicamente sus peticiones, con la mayoría de detalles posible, hermano. Porque él, hermano, decía que en el ser específico y en la claridad, Dios podía glorificarse todavía más. Ahora, en la Biblia yo encuentro gente que lo hizo así. Por ejemplo, usted tiene un Gedeón, ¿pidió específicamente o no? No dijo, dame una señal, o sí dijo, dame una señal, Señor, a ver de qué tú me llamas. Porque de repente así somos nosotros, dame una señal. No, él dijo, esta es la señal que yo quiero que tú hagas. Quiero que en la mañana, ¿verdad?, amanezca este vellón seco y todo el piso mojado, ¿verdad? A la siguiente dijo, no, ahora la vamos a voltear. Quiero que el vellón esté mojado y que el piso esté totalmente seco. Eso es ser específico. El siervo de Abraham, hermano, cuando fue a buscar esposa para Isaac, él le dijo a Dios, ayúdame, haz misericordia con mi siervo Abraham, una señal te voy a pedir. ¿Y fue específico o no fue específico? Sí, él dijo, la mujer que me dé de beber a mí y le dé de beber a todos mis camellos, yo sabré que esa es la mujer que tú has escogido para tu siervo Isaac, para mi amo Isaac. Hermano, el ser específico y el pedir algo lícito es algo muy importante a la hora, hermano, de orar, ¿sí? Porque usted puede pedir algo ilícito, porque usted puede pedir algo mal, porque usted puede pedir algo, hermano, que no es para su beneficio. Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica y no me dejaré dominar por nada. Dios no te va a dar algo que te puede dominar, ¿sí? Dios no te va a dar algo, hermano, que te puede esclavizar. Dios no te va a dar algo, hermano, que te puede perder. Mucha gente Dios no le da mucho dinero, ¿sabe por qué, hermano? Porque no le haría un bien a usted tener mucho dinero, aunque usted piense que sí. Mucha gente no, hermano, se perdería teniendo mucho dinero, ¿verdad? Así es que para que usted no se pierda, no le da nada, ¿verdad? Para que no se vaya usted a perder nada. ¿Sí vamos bien, hermano? Pedir, hermano, lícitamente es importante. A veces, para eso es la Biblia. La Biblia es la que nos da la guía de si lo que estoy pidiendo es lícito o no. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, dice, ¡ay, Dios mío! Ayúdame a... Hablando de endeudados, vamos a ver, ahorita que estamos hablando de aquí, la Biblia habla de los endeudados. Ayúdame a que me den un préstamo, ¿verdad? Para poder salir de este problema. Yo le pregunto, ¿está pidiendo algo lícito? La respuesta es bíblicamente no. Usted está pidiendo algo ilícito. Y no importa con cuánta fe, según usted crea, hermano, que lo está pidiendo. O con qué propósito lo está pidiendo. Usted está pidiendo algo que delante de Dios es ilícito. ¿Sí? Vea, hermano, cómo es una de las cosas por las cuales se nos fuga, hermano, la bendición, porque nunca en los planes de Dios es que nos endeudemos. Ahora, hay que entender bien la deuda, hermano. Hay dos clases de deuda, y la deuda buena y la deuda mala. La que Dios no quiere que adquiramos es la deuda mala. ¿Cuál es la deuda mala? Y yo le voy a explicar la diferencia, hermano. La deuda buena es cuando usted se endeuda porque, hermano, usted va a ganar o va a tener una ganancia sobre lo que usted pidió. Esa es la deuda buena, porque en realidad se llama inversión. ¿Sí estamos bien? Usted le puede decir al banco, préstame 5,000, porque voy a comprar algo que lo voy a revender en 7,000. ¿Verdad? Me pagan y de inmediato te devuelvo tus 5,000 y yo gané 2,000 pesos. Esa es una deuda buena, hermano, y es una deuda lícita. ¿Sí? Pero ¿cuál es la deuda mala? Aquella, hermano, que lo único que hace, hermanos, es que pierdas dinero. Y que gastes más, hermano, de lo que estás pidiendo. Nunca, nunca, nunca, hermano, es lícito decir, Dios, que me presten 5,000 para que yo termine pagando 10,000. Esa deuda es la deuda mala y es la deuda ilícita. Y es de la que Dios nos quiere sacar. ¿O no? Se quedan muy serios, hermanos, con esto de... O en otra área, vamos a otra área, hermano. A veces los jóvenes, ¿verdad? De Dios mío, por favor, que voy a ser muy específico porque el pastor dijo, ¿verdad? Quiero una muchacha así, mira, de, y ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Y ustedes ya la vieron en la escuela. Y ustedes dicen, ay, mire, que tenga ojos claros, ¿verdad? Que tenga esta estatura, que tenga, ¿verdad? Como que estas medidas, ¿verdad? Que se llame así. Yo estoy siendo muy específico porque el pastor dijo, pero resulta, hermano, que esa persona, hermano, no conoce de Cristo y no tiene la mínima intención de acercarse a Cristo. Hermano, yo te pregunto, ¿es una petición lícita? No, aunque sea específica, hermano. No lo es, ¿ya? ¿O qué están pidiendo allá? Porque la típica es, yo lo voy a convertir, ¿verdad? Conmigo se va a entregar, ¿verdad? Primero se me va a entregar a mí, luego se le va a entregar al Señor, ¿verdad? Así usted quiere. No, primero se le entrega al Señor y después que se le entregue a usted, pero no al revés. Porque entonces usted está pidiendo mal. Santiago lo dice, piden y no reciben porque piden mal para sus propios deleites, ¿verdad? Pues ahí está el asunto, hermano. Entonces, usted debe, hermano, de siempre, número uno, pedir algo lícito. ¿Es lícito lo que estoy pidiendo? ¿No? Número dos, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Sea específico. Sea específico. Vamos a pensar, si ya estamos metidos en un problema, hermano, de deuda, por ejemplo. Entonces hay que ser específico con Dios. ¿En qué, hermano? ¿En qué hay que ser específico? Nos ayuda a pagar, pero hay que darle datos. ¿Qué hay que darle? La cantidad. ¿Y qué otra cosa? Y el tiempo. Porque a veces no pedimos, hermano, a tiempo, porque no pedimos. No le pedimos a Dios específicamente, hermano. Ahora, ¿usted cree que Dios puede hacer una cosa grande, hermano? O sea, si somos específicos. ¿No estaba sorprendido el siervo de Abraham cuando de repente llegó Rebeca, hermano, y le dio de beber, y le dio de beber a los 10 camellos, y le dio de beber a los choferes de los camellos, y todo lo que ella hizo, hermano, y que se cumplió la señal? ¿Se le cumplió o no se le cumplió a Abraham, al siervo de Abraham? Pero por supuesto, hermano, ¿se le cumplió o no se le cumplió a Gedeón? También, hermano, porque fueron específicos. Aquel ciego que le habló, hermano, le dijo a Jesús, quiero ver. Yo lo que quiero es ver. ¿Y qué le respondió Jesús? Pues ve, abre tus ojos. Y dice que al instante el ciego fue sanado. Pídale a Dios, hermano, específicamente, hermano. Y número 3, llevamos 2 apenas, ¿verdad? ¿Son correctas mis motivaciones? ¿Son correctas mis motivaciones? El apóstol Pablo, hermano, en Corintios capítulo 4 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por algún tribunal humano. Dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Algo que no está a la vista de las personas es la intención o la motivación. Y siempre que usted ore, hermano, pregúntese cuál es la motivación, hermano, que lo hace pedir eso. No está mal pedir una casa y no está mal pedir un auto dependiendo de su motivación. Porque si usted quiere un auto nuevo, nada más para que los demás hermanos vean, ¿verdad?, que usted está estrenando carro, su motivación es incorrecta. Si usted nada más quiere una casa más grande porque quiere presumir que usted vive en una casa más grande, o porque usted tiene envidia de alguien que tiene una casa más grande, hermano, o porque usted quiere sentirse, hermano, quizá de otra clase social y se quiera vivir a otra zona de la ciudad, hermano, por vanidad, ¿verdad?, nada más, su motivación no está siendo correcta. Su motivación cuenta delante de Dios, hermano, y siempre que usted le vaya a pedir algo a Dios, pese su motivación, ¿cuál es, hermano, el deseo por el cual usted quiere lo que está pidiendo? Quiero que vaya pensando algo que le vamos a pedir a Dios hoy, porque pues algo le tenemos que pedir hoy, ¿no? ¿O no cree? Entonces piense en su motivación, hermano. Esa fue la número 3. Número 4, hermano. Pregúntese si está dispuesto, hermano, a hacer lo que Dios le pida hacer a usted, que cambie, hermano, como respuesta a su oración. Porque ese es el gran problema de la gente, hermano. Que Dios le va a pedir que usted cambie algo antes de que Dios le responda. Siempre. Pero nosotros los seres humanos queremos que Dios nos responda y nosotros no cambiar absolutamente nada. Cuando el joven rico vino, hermano, y le hizo una pregunta al Señor Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? El Señor Jesús le dio una respuesta. Él dijo, eso ya lo hice. Y entonces Jesús le dijo, te falta todavía algo más. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. ¿Y qué hizo este joven? Se fue triste porque era muy rico. Nunca, hermano, Dios te va a contestar una petición, jamás, sin pedirte, hermano, que algo cambies en ti. Porque si no, no sirvió de nada la prueba. Siempre algo, hermano, pide que se quiebre en nosotros, siempre. Tiene que haber un quebrantamiento, hermano, en las personas. Y a veces Dios le manda a alguien a hacer algo, hermano, y preferimos, hermano, buscar otras soluciones que hacer lo que Dios nos está pidiendo. Estaba el caso que mencionaba Iván el otro día, hermano. ¿Sí fue Iván? Creo que sí, ¿verdad? De Naamán. Cuando Dios, hermano, viene y... Bueno, no el Dios, el profeta sale. Se está escuchando una predicación de Iván en el internet, hermano. Por eso él lo dijo. Pero no sé si lo dijo pronto, lo escuché en el internet. Porque estaba escuchando predicaciones que tenemos grabadas. Naamán llega y entonces él piensa que el profeta va a salir y le va a poner las manos y le va a ministrar ahí algo, hermano, de sanidad, y le va a ministrar ahí algunas cosas quizá de liberación, y no, el profeta le manda, hermano, a su ayudante, al chalán, y este hombre, hermano, se ofende y lo mandan a bañarse al río. Imagínese que usted le dijera al Señor, ¿quieres que te... Ah, sí, pues vete a bañar primero, por favor. Usted se ofende. Dice, usted está loco, pastor. O sea, oh Dios, ¿cómo me manda a bañarme? Bueno, pues eso fue lo que le pidieron a Naamán, que se fuera a bañar. Y él se enojó y dijo, no, hay mejores ríos allá de donde vengo, de Damasco, para irme a bañar a este río Jordán que está todo sucio y cochino, ¿verdad? Yo mejor me voy enojado. Y entonces su criado de él le dice, oye, si te hubieran pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Porque mucha gente no está dispuesta, hermano, a hacer lo que Dios le pide hacer. Como pastores, hermano, nos toca ver a la gente, aconsejarla. Y yo sé que nuestros consejos muchas veces, hermano, es lo que Dios usted tiene que cambiar. Por ejemplo, ¿cuántas personas Dios le manda, por ejemplo, a decir, tienes que ir y pedirle perdón a tal persona antes de que Dios te sane? Tienes que ir a pedirle perdón. O tienes que perdonar. Y mucha gente prefiere quedarse enferma o endeudado con su problema, hermano, que ir a pedir perdón. A muchos Dios ya les dijo qué tienen que hacer y no lo hacen. Nunca espere, hermano, que si usted no ha hecho lo que Dios ya le dijo que tiene que hacer, hermano, Dios obre. Entonces siempre pregúntese, hermano, pregúntese, ¿estoy dispuesto de verdad a hacer lo que Dios me pida que cambie? Porque Dios tiene que trabajar casi siempre con nuestro orgullo, hermano. Eso es lo que Dios tiene que trabajar, nuestro orgullo. Eso es lo que más le estorba a Dios, hermano, para hacer cosas en nosotros. Y Él va a pedirte algo que siempre va a hacer que tu orgullo se quiebre, hermano. De otra forma, Dios no puede ayudar. Aquella mujer que vino corriendo con el Señor, Señor, sana a mi hija porque está atormentada, ¿verdad? Jesús estaba probando su orgullo, hermano, de alguna manera cuando le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Imagínese que usted, hermano, viniera a pedir al Señor algo y el Señor le dijera, no, no está bien que yo ayude a los perrillos. Usted, hermano, diría, oh, me dijo perrillo, ¿verdad? Pero la mujer, hermano, agarró su orgullo, lo quebró y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los amos. Ayúdame, por favor. ¿Está dispuesto usted, hermano, a cambiar lo que Dios le está pidiendo que cambie? Porque de otra manera, hermano, estamos pidiendo equivocadamente. Y por último, hermano, pregúntese, ¿estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios de lo que le estoy pidiendo? Porque no siempre Dios va a hacer, hermano, lo que le estamos pidiendo. O no lo va a hacer como se lo estamos pidiendo. Él lo va a hacer como Él quiera. Y como Él piense que es mejor. El apóstol Pablo, hermano, dice que ahí que tenía él, hermano, muchas revelaciones y muchas visiones. Y para que no se exaltara en él, hermano, el orgullo, Dios le manda un aguijón a su carne. Así lo describe. No dice la Biblia y no aclara muy bien qué era el aguijón en la carne de Pablo. Pero sí dice, hermano, que era para que no se enalteciera su orgullo, hermano. Vea cómo siempre Dios, hermano, no deja que nuestro orgullo sea un estorbo. Y aún al gran apóstol Pablo, hermano, le mandó un aguijón en su carne. Muchos piensan que es que perdió la vista. Porque en alguna otra carta, hermano, Dios le dice a la iglesia, ustedes hubieran sido capaces de darme sus ojos con tal de que yo pudiera volver a ver. Entonces muchos creen que Pablo se quedó, hermano, sin ver. Pero había un propósito, hermano. Dios le dio ese aguijón, hermano, para que su corazón no se enalteciera y no se envaneciera. Porque si perdió la vista física, hermano, sus ojos espirituales estaban más abiertos que nunca. Y entonces él cuenta y dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Y el Señor 3 veces me ha contestado que no. Al final me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice Pablo, por lo tanto, y ahí está la aceptación de él, hermano, el aceptar la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora me glorío, ¿sí? Me gozo más, estoy más contento en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces sé que soy fuerte. Por la gracia de Cristo. Eso es estar dispuesto, hermano, es aceptar la voluntad de Dios. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Pero muchas veces pensamos, hermano, que la oración es hasta que Dios haga mi voluntad. La oración es que usted pueda comprender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Cuando usted acepta la voluntad de Dios, hermano, y está seguro que esa es la voluntad de Dios para usted, usted descansa en el Señor. Usted descansa en Cristo y se le quita la preocupación. La oración cambia eso, y por eso dice la Biblia, no estén afanosos por nada. El Señor Jesucristo, hermano, estando en el Getsemaní, se sintió angustiado e hizo lo que estamos diciendo. ¿Qué fue a hacer el Señor? Fue a orar. Fíjese, fue a orar. Y orando ahí, hermano, yo le pregunto, fíjese lo que el Señor estaba pidiendo. Él estaba diciendo al Señor, Señor, si puede haber otra manera de salvar al hombre, si puede haber otra forma y no tenga que tomar yo esta copa, refiriéndose a su muerte y sacrificio, que sea, pero si no es tu voluntad, pues no, hágase como tú quieres. Le pregunto, hermano, número uno, ¿era lícito lo que el Señor pedía? Si era lícito, ¿verdad? Era lícito, hermano. Lo segundo que dijimos que teníamos que preguntar, ¿qué era? ¿Era específico el Señor lo que pedía? Sí, fue muy específico. No quiero, si hay otra forma que no sea la cruz. Su motivación, hermano, ¿cómo ve la motivación del Señor? ¿Era pura? Sin duda, hermano. ¿Por qué él amaba al hombre? No era un asunto egoísta del Señor, hermano, nada más. Era un acto natural, hermano, que el hombre siente, porque era humano, hermanos, ante el sufrimiento. Pero no era una cuestión egoísta de decir, es que yo no quiero sufrir nada más, porque yo no. Su motivación era pura, hermano. ¿Qué dijimos después, hermano? Que si estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida. ¿Estaba el Señor dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera? ¿Estaba dispuesto a aceptar la voluntad del Padre? Sí, hermano. Ahora, a mí lo que me gusta, hermano, es cuando termina de orar la tercera vez el Señor. Ya no fue angustiada la cruz. Porque Filipenses dice, hermano, que con gozo escaló la cruz. Porque él pudo entregarle su aflicción, hermano, al Padre en la oración. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, de ti y de mí. Que le puedas entregar, así como acabamos de describir, hermano, a Dios tu situación. Yo sé que quizá cada quien está pasando por situaciones distintas, hermano. Pero tenemos que acabar con estas tres cosas, hermano, que se están robando nuestra bendición. La preocupación, las deudas y la amargura. Hoy solamente, hermano, te hablé de la preocupación. No hay otra forma, hermano, de acabar con la preocupación que la oración. La oración que va ligada a la fe, hermano. ¿Sabes cuándo aceptas tú la voluntad de Dios, hermano? Cuando tú confías que lo que Él quiere para ti es mejor por sobre cualquier cosa. Si tú no crees que Dios quiere lo mejor para ti, hermano, entonces tú no vas a realmente orar con fe. Pero el Señor, hermano, espera de nosotros que confiemos en Él. Él quiere que tú y yo podamos confiar que Él nos ama. Que su amor es más grande, hermano, y más poderoso que cualquier circunstancia. ¿Cuántos creen que Dios les ama verdaderamente, hermano? ¿Y cuántos creen que Dios quiere lo mejor para ustedes? ¿Sí lo cree de corazón, hermano? Entonces, ¿está dispuesto a aceptar lo que Dios, hermano, haga en su vida? Sea lo que sea. De la manera que Él quiera, hermano. ¿Y si está dispuesto a estas cosas, hermano? Si es así, hermano, entonces usted y yo aprenderemos a descansar en la paz de Dios. ¿Puedes poner de nuevo, hermano, Dani, por favor, Filipenses 4, para leer una vez más estos dos versículos? Porque el resultado de orar bien, hermano, es que usted encontrará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Se lo he compartido y se lo comparto, hermano, y yo quiero que usted lo experimente. Porque es real, porque en verdad sucede, porque es algo, hermano, que de verdad usted y yo podemos experimentar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay veces, hermano, que yo mismo me cuestiono a mí mismo y digo, ¿por qué caramba no estoy preocupado? ¿Por qué yo me quiero preocupar y no puedo? Yo quisiera estar angustiado y no me puedo angustiar, hermano, y estoy viendo lo que está pasando, hermano. Y por más que yo me esfuerzo por angustiarme, hermano, por poner cara de preocupado, porque si no, entonces siento que algo está mal en mí. Pero no es que esté algo mal en mí, hermano. Es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano, dice ahí, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponte de pie, hermano, en esta tarde. Vamos a leer, hermano, estos dos versículos una vez más. Pero quiero que los leamos despacio, hermano, y meditando en lo que la Biblia nos está diciendo. No es un mensaje difícil, no tenía que ser un mensaje largo. Pero hay una fuga que se llama preocupación. Y el Señor dijo que le está robando a su pueblo, hermano. Y hoy quisiera que pudiéramos tapar esa fuga, hermano. Y la oración, hermano, es el único remedio que hay para tapar esa fuga, que se llama preocupación. La fe y la oración. Vamos a leer estos dos versículos. Dice así: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aquí está la fe, hermano. Porque usted solamente da gracias por adelantado cuando tiene fe. Dice el 7: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan Cristo Jesús. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar la paz de Dios? ¿De verdad, hermano? Por eso Jesús podía dormir mientras la barca estaba en medio de la más grande tormenta. Y Jesús estaba dormido porque tenía paz. Y esa es la paz que nos quiere regalar a nosotros. Humanamente, hermano, es algo fuera, hermano, de nuestro entendimiento. Por eso dice ahí, es una paz que supera todo entendimiento. Usted va a saber que va por el camino correcto, hermano, cuando sienta paz, aunque su problema no se haya resuelto. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Que oremos en esta hora. ¿Quiere orar? ¿Quiere que le pidamos al Señor? ¿Cuál es su petición en esta hora? Y dígale, empiece a orar, empiece a hablar con el Señor y dígale: Señor, quizá la preocupación me está robando, Señor. Es una fuga que tengo en mi corazón. Porque no duermo, Señor, porque roba mis pensamientos, porque el estar pensando, Señor, en lo que viene, ni siquiera me deja concentrarme en ti, ni siquiera me deja, Señor, concentrarme en lo bueno que tengo. ¿Qué le parece si empieza a poderle gracias a Dios por las cosas buenas que usted tiene? Deje de centrarse en su problema y comience a centrarse, hermano, en las bendiciones que de Dios ha recibido. Dice su palabra ahí, hermano, que experimentará usted, hermano, experimentará el poder de Dios. No se distraiga, hermano. El diablo lo que quiere es que usted se distraiga en esta hora, pero no lo haga. Hoy Dios quiere, hermano, hacer algo en usted. Hoy Dios quiere hacer algo en esta iglesia. Hoy Dios quiere hacer algo en nosotros, hermano. Dice el Señor: no se preocupen por nada. Nada, nada es digno de que te preocupes. No me interesa. A lo mejor tú me dirás: pastor, es que usted no sabe mi problema. Es que usted no entiende la magnitud de lo que yo estoy atravesando. Dice el Señor: no te preocupes por nada. Es lo primero que te pide el Señor. Deja de preocuparte. ¿Quieres que yo actúe? Deja de preocuparte.